Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Está por vía telefónica Carlos hoy desde Resistencia, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Eduardo? Buen día. Sí, acá estamos en Resistencia. Ayer hicimos, tuvimos una actividad que compartimos con Jorge Capitanich. Ajá. En el marco de la Universidad Popular. Uh-huh. Una cosa muy linda. Se firmaron varios convenios del Centro Cultural con la Universidad y con la Intendencia, y después hubo una actividad en la que hablamos Capitanich y yo, con un muy lindo marco de gente, una hermosa actividad. Supongo que ya estás cansado de contestar qué tiene que ver Trump con la economía argentina, pero bueno, ¿qué quieres que haga? Te tengo que preguntar. No, es inevitable. Y me parece que además está tu plus, ¿no? Vale. No, pero ¿sabes qué? Que el tema, más que tiene que ver con Trump, este fenómeno del resultado electoral, uh-huh, pone en evidencia una de las cosas que nosotros venimos diciendo, yo diría desde antes del 10 de diciembre, que es la decisión del gobierno argentino, que ellos llaman reinsertarnos en el mundo, sí, y que nosotros definimos como de inserción pasiva en el mundo capitalista desarrollado. Es decir, ¿qué es lo que diferenció en política internacional la política hecha desde el 2003 en adelante a la que había hasta ese momento? Que Argentina entendió el tema de la necesidad de priorizar los acuerdos regionales, fortalecerlos, crear nuevos espacios, integrarse con los países emergentes grandes, llamo los BRICS, integrarse a grupos como el G77, desarrollar iniciativas como la UNASUR o la CEDAC, que fueron creadas en ese ámbito, es decir, tener una política de integración, de estrategia común, de enfrentamiento en común a los desafíos que ese mundo globalizado plantea. Yo decía ayer justamente en la charla, explicando esto mismo que la gente preguntaba, obviamente, dije, mire, en los 90 la Argentina se comió todas las curvas cuando fue el efecto tequila, el efecto caipirinha, el efecto vodka, ajá, y no sé qué otras bebidas alcohólicas me faltan. En todas nosotros tuvimos un impacto en la Argentina que a veces fue más grande que la crisis que produjo en el país de origen. ¿Por qué? Porque estábamos a merced de esas políticas, porque no teníamos defensa, porque nos habíamos insertado pasivamente en ese mundo globalizado. Cuando vino Lehman Brothers, no digo que no nos impactó, pero nos pudimos defender bien, no nos afectó de manera sustancial, las cosas siguieron para adelante. ¿Por qué? Porque teníamos una política monetaria, porque teníamos una política financiera, porque teníamos una política cambiaria, porque teníamos una política de administración del comercio exterior y porque teníamos una fuerte alianza regional que nos permitía defendernos en conjunto del cimbronazo que tenía el mundo como producto de la crisis de Lehman Brothers. ¿Por qué hoy tenemos esta situación de que al día siguiente de las elecciones, ¿no?, de que asumió, sube el riesgo país de la Argentina? Todo un dato, ¿no? Porque además subió 8,5 puntos. No, 8,5%. ¿Por ciento? Lo que hace que el riesgo país esté en algo así como 4.75. Bueno, eso, ¿para compararlo con qué? Como decís vos siempre, digo, es mucho. Es mucho que suba en un día, ajá, sin que en la Argentina haya pasado nada. Es decir, yo lo que quiero decir es que eso muestra la fragilidad de nuestra inserción en el mundo, de los riesgos a los que están sometiendo estos tipos a la Argentina con esta política, que el hecho de que ganó Trump, la suposición de que Trump puede hacer subir la tasa de interés, el imaginario de que el plan de obras de infraestructura que anunció hará que Estados Unidos sea una gran aspiradora y entonces los fondos para los países como la Argentina sean más escasos, convierte a la Argentina en un país de más riesgo inmediatamente, porque Argentina tiene una política apostada a lo contrario. Y no es un tema de simpatía por Trump o por Clinton. es que apostó a lo contrario, apostó a un mundo de excedente financiero, un mundo donde el movimiento de los capitales busca afanosamente lugares donde instalarse, donde Estados Unidos mantiene una política de bajísima tasa de interés, tratando de generar un poco de actividad económica, al revés de lo que hacen acá, que tenemos tasas positivas muy por encima de la inflación y de las expectativas inflacionarias, y que actúan como un freno indudablemente. Yo creo que lo que hay que mirar es eso. La Argentina, con su política exterior, con su decisión de reinsertarse en el mundo que ellos llaman mundo, es decir, subordinación a las políticas de los países centrales, ha asumido riesgos y se ha convertido en un país mucho más vulnerable, más frágil, y eso tiene consecuencias para los que vivimos aquí. Carlos, y una última para el redondeo de este tema. ¿Qué supones que va a pasar entonces? ¿El macrismo, vos decís que está recalculando? ¿O va a esperar, que me parece que sería lo lógico, a ver cuánto Trump realmente puede aplicar todo o parte de aquello que prometió? Porque esa es la otra, ¿no? ¿Cuánto claro, el tipo puede llevar adelante? Primero, no es solo cuánto puede aplicar, sino cuál de las cosas que dijo. Claro. Porque, por ejemplo, sobre las tasas de interés, yo te podría decir que, qué sé yo, el 12 de septiembre del año pasado, sí, Trump criticó a la presidenta de la Reserva Federal por mantener las tasas de interés artificialmente bajas, dijo porque lo hacía para ayudar al presidente Obama. 4 meses antes, había dicho que el aumento de las tasas de interés sería un desastre para la economía norteamericana. Entonces, Trump hizo muchas cosas como Macri, que dijo en la campaña lo que querían oír, hasta con Cuba. Originalmente dijo que estaba totalmente de acuerdo con las políticas que el gobierno estaba haciendo, el gobierno norteamericano, respecto a normalizar las relaciones con Cuba. Y luego, por necesidades electorales, fue a la Florida y dijo que si ganaba, anulaba todos los acuerdos y daba marcha atrás con todo. Entonces, creo que todo eso está por verse. ¿Qué va a hacer seguro, a mi juicio? Promover otra vez en materia energética el desarrollo de las energías fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón, en detrimento de las energías renovables, de las energías limpias. Ajá. Eso es clarito, porque ahí hay apuestas muy fuertes de los sectores que lo han apoyado, y por lo tanto hay que preverlo. Creo que va a hacer algo en la dirección de los tratados de libre comercio. No sé si va a poder hacer lo que dijo, pero que va a tratar de modificar algo, porque si no, el costo político que va a pagar va a ser monumental. Claro. Porque ganó diciendo que iba a eliminar, deja el muro, que es un agravio a la naturaleza humana. Pero él dijo que va a denunciar inmediatamente el NAFTA, y dijo que inmediatamente que Estados Unidos no va a firmar el tratado del Transpacífico, etcétera, etcétera. También dijo que va a intentar poner aranceles a los productos importados, para que no compitan con la producción norteamericana. Es decir, ha tomado algunos compromisos, que son los que le dieron el resultado positivo, que si no hace algo en esa dirección, va a tener, desde luego, una reacción de sus votantes muy dura, porque a él lo ha votado un sector de gente muy desencantada con lo que estaba pasando y que tiene la expectativa de un cambio profundo en esos temas. ¿Pasará? ¿No pasará? ¿El establishment lo permitirá? Porque esa es la otra. El poder del presidente de Estados Unidos, claro, está por encima del poder de las corporaciones. Me cuesta creerlo. A mí también. Un abrazo, Carlos. El sábado acá, ¿no? Venís para acá. El sábado en vivo, ¿no? Acá está sí, en señor. Vivo, no, perdón. En piso. En el piso. Chao, un abrazo. Chao. Carlos Heller.